me pregunto, ¿no? Yo lo... Sí, al momento el fenómeno nos ha afectado mucho por, pues, por la sequía. Los niveles de agua de los ríos han bajado mucho. En los cultivos han salido muy afectados, pues, en los pastos muy secos. Y sí, no, eso nos afecta bastante. Hemos tenido reuniones con Antioquia y nos recomiendan no quemar en cultivos que hacíamos con quemas. No, nos prohíben quemar las fincas. Tenemos que aplicar otra forma de cultivar. ¿Y cómo cuál? Pues tecnificados, así, pues rosa, pero no quemar, o sea, que se barren los lotes. Tecnificado, no como antes, pues como las costumbres de los vivos anteriores, que solamente rozaban, quemaban los lotes. Y volvían y sembraban. Y volvían y sembraban. Y eso ha afectado mucho pues, el medio ambiente y todo. ¿Y usted ya está afectado en la producción de café también? Sí, es muy afectado, pues los cafetales están muy, pues, muy secos, están muy mal. Pues. ¿Más o menos de cuánto han sido las pérdidas? Pues en este momento no han sido muchas porque ya el café, la mayoría del café ha salido, pues, pero sí había afectado mucho. Pues no les he calculado las pérdidas, pero ¿y, sí? ¿Y digamos de dónde se están abasteciendo ustedes para los riegos? ¿De qué parte? No, hasta el momento riego no, nos queda muy, porque el agua está muy bajita, el río que baja pues el central, no nos queda fácil sacar riegos, porque pues, los cultivos son más altos de... Entonces no pueden regar los cultivos. En partes. ¿Usted no tiene riegos? No, hasta el momento no. Y entonces, ¿cómo hace para poder regar sus productos? No los riega y el café entonces no, muere. Lo que la voluntad de mi Dios, solo que... Están ahí. No, pues sí, es verdad. ¿Y con Antioquia qué otras soluciones les han dado a ustedes? Además de prevenirlos, ¿qué soluciones les dan para los riegos, para el agua? Hasta el momento no nos han dado soluciones, ¿no? Ya han subido varias veces, pero hasta el momento no nos han dado soluciones para el agua. ¿Ustedes de qué parte de por acá es? Tonusco Río. Tonusco. Y el río Tonusco está muy seco, ¿cierto? Sí ha bajado, pues sí, no te hace cuenta, pero sí ha bajado mucho el nivel, ha bajado mucho como era antes, sí ha bajado mucho. Pero el agua potable ustedes la tienen normal, esa también hay. Ese viene de acueductos, pues al momento gracias a Dios sí hay agua todavía en el acueducto, no mucha, pero sí hay, sí abastece la comunidad que hay por el momento. Ah, bueno, ya. Muchísimas gracias. Ah, sí.